Voces Greenpeace. Voces Greenpeace. Resumen de noticias ambientales. Amazonas. Resumen de noticias ambientales. Nuclear. Resumen de noticias. Voces Greenpeace. Greenpeace, junto a un grupo de ONGs, manifestaron su preocupación frente a la insuficiente partida prevista en el presupuesto 2010 para la conservación y protección de los bosques nativos, ya que de acuerdo a lo previsto, los fondos ascenderán a 273 millones de pesos, pero según marca la ley, el monto tendría que ser de 821 millones de pesos. Cambio climático. En el marco de la campaña contra el cambio climático, Greenpeace continúa presentando la película La Era de la Estupidez. El próximo jueves, 15 de octubre a las 20, el film se proyectará en la ciudad de El Calafate, en Nómada Multiespacio. En el evento estará presente María Eugenia Testa, directora política de Greenpeace. Unite ahora a Greenpeace y colabora vos también con la protección del medio ambiente. Entra a www.greenpeace.org.ar o llama al 011-4000-5570. Un planeta más sano es posible y entre todos podemos lograrlo. Más de 40 voluntarios de Greenpeace Gran Bretaña escalaron hasta los techos del Palacio de Westminster, sede del Parlamento Británico, en donde desplegaron pancartas con la leyenda "Un cambio de política para salvar el clima". Los activistas pasaron la noche con el objetivo de lograr que los funcionarios firmen un manifiesto sobre el cambio climático. Greenpeace no acepta dinero ni presiones de empresas o partidos políticos. Solo cuenta con el aporte de sus socios para llevar adelante sus campañas en defensa del medio ambiente. Vos podés ser uno más. Llama ahora al 011-4000-5570 y sumate como socio de Greenpeace. No hay tiempo que perder.